Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La figura de Daniel está enmarcada en ese contexto, ¿no? La libertad de él tiene que estar tomada como una defensa a los derechos democráticos y al derecho a la protesta que tenemos como habitantes y ciudadanos. No queremos este debate vacunas sí, vacunas no, y nos matamos y la famosa grieta, como cuando fue el debate por el aborto en el Congreso. Para mí Nacayal es un símbolo muy fuerte. Bueno, hoy se cumplen 130 años de su muerte y esta muestra es como un intento de, digamos, es un homenaje, pero también una forma de decir que el pueblo mapuche es un pueblo que sigue vivo. Se decidió tomar el edificio de aulas de la Universidad Nacional San Juan Bosco, de la sede del PLD. Y entonces se recopiló las vivencias de estos 5 años de talleres, sobre todo con mucha nota escrita y mucha desgrabación de las cosas que sucedían. Se armó este libro que es una memoria y está separado en capítulos. Cada uno de esos capítulos vivencian o intentan dar cuenta de un tema de las cuales este curso taller brinda, ¿no? Hacer un videoclip en homenaje a Rafa con el concepto de pibe tigre, ¿no es cierto? Enfoques. El pasado 12 de septiembre, en la autopista Buenos Aires-La Plata, se produjo la detención del trabajador petrolero y dirigente sindical nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, Daniel Ruiz. Daniel fue uno de los manifestantes que integraron la masiva movilización en rechazo a la reforma previsional el 18 de diciembre de 2017 en las inmediaciones del Congreso de la Nación y contaba con una orden de captura librada por el juez federal Sergio Torres. En el proceso judicial iniciado en su contra, criminalizando el legítimo ejercicio del derecho a la protesta, se le imputa el delito de atentado y resistencia a la autoridad y el de entorpecimiento al normal desenvolvimiento de las labores del Congreso. Ruiz fue detenido cuando regresaba de la ciudad de La Plata de participar de la Jornada Nacional en defensa del astillero Río Santiago y, rechazada su excarcelación, fue trasladado al penal de Marcos Paz. Su defensa técnica fue asumida por abogados de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo y la privación de su libertad repudiada por organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. Desde Enfoques compartimos las palabras de su hermano, Mauricio Ruiz, miembro del Movimiento de los Trabajadores Excluidos de Comodoro Rivadavia, quien nos comenta la situación procesal de Daniel y de qué modo asume la prisión en el contexto de profundización de las políticas de ajuste y represión. Bueno, la situación actual de mi hermano es el día de mañana, viernes, creo que es 21, se va a hacer una ampliación de la declaración por escrito, ¿no? Que ha presentado. Mi hermano no ha declarado, solamente está haciendo todo en escrito, no ha prestado declaración. Lo que se va a intentar también solicitar es la posibilidad de que se le pueda dar la excarcelación. Se apeló a la decisión del juez Sergio Torres, cual el mismo juez denegó el pedido, argumentando que mi hermano se va a fugar, ¿no? Le han encontrado un dinero que él lo tenía destinado para el arreglo de la casa, que fue afectada por el temporal, parte de la indemnización, ¿no? Ese arreglo también, esa plata es de la indemnización de cuando lo echaron de la empresa. O sea, la empresa que él trabaja y ha delegado CP cierra a fines del año, entre fines del año y principio de este año, se cierra porque una cuestión de crisis que ha afectado a la actividad petrolera, la empresa cerró y se fue, ¿no?, dejando a más de 450 trabajadores en la calle, entre ellos a mi hermano. Entonces, parte de esa indemnización que él estaba, la iba a dejar destinada para el arreglo de la casa, la tenía en el domicilio cuando fue allanado. Con esa plata, más las actividades políticas de mi hermano es miembro de la Dirección Nacional del PCTU y también de la Liga Internacional de los Trabajadores, lo que lo ha llevado a realizar viajes a distintas partes, tanto del país como hacia afuera, ¿no?, al exterior. Entonces, esos son los elementos que hoy está utilizando el juez Sergio Torres para impedir la libertad de mi hermano. El domicilio de él es, él hace un par de meses se fue a vivir a Buenos Aires, ¿no?, por cuestiones particulares, también relacionadas a su actividad política. Y el domicilio que la allanan es allá en Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal. Él estaba viviendo ahí. Cuando vuelve a su casa, justo es el mismo día que es la manifestación de los trabajadores y trabajadoras de Río Santiago, el astillero de Río Santiago, que realizaban un corte en la avenida, en la autopista La Plata Buenos Aires. Finalizado ese corte, regresa a su casa, y cuando llega a su casa llega la Policía Federal, procede a hacer el allanamiento. Y lo detiene en la dependencia de la policía, incomunicado hasta el día posterior, que es el día jueves, que ante el rechazo de un pedido de excarcelación lo trasladan al penal de Marco Paz, que está donde está actualmente preso. El estado de ánimo es bastante bueno, según como nos dijo el abogado, y hoy, bueno, y tuvo la visita de una de mis hermanas, que ha viajado específicamente para allá, más allá de, bueno, la emoción, ¿no?, de todo lo que significa, ¿no?, encontrarse y sentirse acompañado. También reivindicamos que mi hermano es un militante con casi 20 años de militancia orgánica en un partido de izquierda, como es dentro de la corriente morenista, y conociéndolo también, ¿no?, personalmente, es un compañero que es totalmente íntegro, ¿no? Su integridad también lo toma como parte de esto, ¿no?, que es también hacer política estando preso. La fortaleza de él, también la fortaleza que nos transmite a nosotros, los familiares, a los hermanos, y a su hija, que estamos afuera para seguir peleando por la libertad. Entonces, si el gobierno buscó o creyó que el encarcelamiento de mi hermano iba a generar que él dejara de luchar o se quebrara, creo que se equivocó bastante feo, y mucho más también se equivocó con la familia, porque siempre dejamos claro esto, ¿no? Todos los integrantes de la familia, los tres hermanos, somos militantes políticos y sociales. O sea, sumado también, ¿no?, a la entrega que está haciendo mi hermano. O sea, él está transformando su prisión también en un hecho político, y creo que él también entiende que nosotros hagamos eso como familiares, digo. Y eso es, creo que, un condimento extra que nos motiva a seguir luchando por la libertad de él, y también lo motiva a él a seguir resistiendo dentro de la cárcel con la mayor entereza posible, ¿no? Porque estar detenido preso no es algo que sea muy grato, pero que no le han logrado quebrar el ánimo, que creo que es eso lo que buscan, y que hasta el día de hoy mi hermano sigue siendo, todavía se puede decir que está entero y con muchas ganas de salir. Contextualizarlo, ¿no?, la detención de mi hermano y hoy su encarcelamiento es parte de la política que llevaba macrismo, ¿no?, desde Milagro Salas, que hoy está, todavía sigue presa, como la persecución y la represión del día martes hacia compañeros del MTE, con la prisión que han llevado preso a compañeros como Juan Grabois, ¿no?, y toda la persecución que tiene. Entonces, digo, la figura de Daniel está enmarcada en ese contexto, ¿no? La libertad de él tiene que estar tomada como una defensa a los derechos democráticos y al derecho a la protesta que tenemos como habitantes y ciudadanos. Para ayudarlo, nosotros tenemos una página que se llama Comisión de Familiares y Amigos de Daniel Ruiz en Facebook. Le pueden dar me gusta. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Lago Puelo, Chubut. Bajo el lema El cuidado y acompañamiento en salud de nuestras niñas, se desarrollarán en toda la cordillera patagónica una serie de conversatorios con la presencia de Juan Manuel Marín Olmos, médico homeópata español, que investigó acerca de la vacunación sistemática y otras cuestiones sobre la salud en la infancia. Impulsado por varias organizaciones como la Red Jarilla, la Red de Cuidados del Inicio a la Vida, Red Rizomas Enredados, la Vecinal del Paraje Entre Ríos y la editorial Madre Selva, recorrerán varias localidades de la cordillera desde Esquel hasta Neuquén. Dialogamos con Adriana Marcus, una de las organizadoras, que remarcó que, al igual

pero que bueno, que entendemos que con la resistencia se frenan medidas delirantes que hambrean al pueblo, y que es fundamental que estemos todos unidos y en la calle para trabajar en esto, en este sentido. Prácticamente un paro total en Lago Puelo, y un poquito más flojo en el sector de ruralidad, digo. Tanto ayer como hoy en las escuelas de Lago Puelo, El Hoyo, de Puyén, ha habido casi inactividad total, digamos, básicamente. También escuchamos a Claudio Fernández, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, a cargo de la delegación Lago Puelo. El paro es de todo conocimiento, ¿no?, de la gente, por la situación que hoy en día se vive, 42% de inflación, las paritarias arrojaron 25% en el caso de comercio, 15% que se completó ahora, y a partir de octubre 3%, noviembre 3%, y completamos el otro 10% en enero. Con un 42% de inflación es imposible, ya sea insostenible para cada familia poder comer. La situación hoy en día de nuestro sindicato, en nuestro zonal, que abarca hasta Cholila, son 50 puestos de trabajo en menos. Y estimamos más o menos entre 10 y 12 comercios cerrados, que para una localidad es muchísimo. Tenemos acá varios empleados de la anónima. Sí, la verdad que es histórico. Tenemos de todos lados empleados, pero sí, hoy la anónima de Lago Puelo hizo historia. El 70% de adhesión al paro, la línea de caja completa. Así que sí, se está creando conciencia de sindicalismo, y los chicos, la verdad que es un orgullo para este sindicato hoy en día. Porque son pibes jóvenes que entienden qué es lo que se está reclamando, y hoy en día cada uno reclama en forma individual trabajo digno y poder mantener a su familia, que creo que es lo básico que pedimos. Este gobierno, si no empieza a inyectar plata a través de los aumentos de los salarios, se sigue cayendo la industria. Es vergonzoso como lo lleva. Estamos en una timba financiera a la cual los obreros no somos parte de esa. Por último, escuchamos a Luciano Taladriz, secretario general de ATE Comarca Andina. El reclamo fundamental de ATE en este nuevo paro nacional tiene que ver con exigirle al gobierno nacional y provincial que dejen de aplicar el ajuste sobre los trabajadores. Exigimos la reincorporación de los miles de despedidos, compañeros del sector público y privado. En el gobierno provincial exigimos una nueva paritaria salarial, porque el acuerdo que se logró, la inflación ya lo ha superado. Exigimos que se concreten todos los pases a plantas que se acordaron. Y a nivel nacional le decimos al gobierno que rectifique el rumbo económico, porque esta vez el pueblo no va a seguir soportando el hambre y el ajuste económico sobre los bolsillos. Queremos salarios dignos para todos y todas. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. El 24 de septiembre de 1888 murió en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata el lonco Inakayal. Al cumplirse 130 años de su deceso, el espacio de articulación mapuche puso en marcha su cuarto encuentro intercultural Taín Raquisuamún en Tulepaín. Acá estamos sacando nuestro pensar. Más allá del intenso cronograma de actividades, el acontecimiento central fue la llegada a Bariloche de la muestra Inakayal vuelve, bordar el genocidio mapuche, que ideó el artista, periodista y fotógrafo Sebastián Acher. La exposición se inauguró el último lunes en el SCUM de Moreno y Villegas, donde va a permanecer hasta el próximo domingo. Conversamos con Sebastián Acher sobre el lonco Inakayal y su muestra. Bueno, Inakayal es uno de los loncos del pueblo mapuche que resistió hasta el final a la llamada conquista del desierto. Antes de la invasión de Argentina a su territorio, era alguien que mantenía vínculos con el gobierno de Argentina, con el Estado, digamos, tenía tratados. Era considerado como una persona razonable, con el que, digamos, había como un vínculo, no sé si armonioso, pero por lo menos un vínculo. Y cuando el ejército invade, él es uno de los que decide resistir hasta el final, junto con varios de los protagonistas de esta muestra, ¿no? Y para mí es como un símbolo de la resistencia del pueblo mapuche, y también es un símbolo del genocidio que sufrió el pueblo mapuche, porque digamos, cuando los capturan, ellos los capturan cerca de Gaiman, en lo que llamaba el Fortín Villegas, los obligan a caminar casi 1300 kilómetros hasta Carmen de Patagones, y después lo trasladan en barco a Buenos Aires, y a Inacayal, y a su familia, y a sus allegados, los llevan al Museo de Ciencias Naturales, y los usan como trofeo de guerra y como objeto de estudio, digamos, básicamente. Entonces, para mí Inacayal es un símbolo muy fuerte. Bueno, hoy se cumplen 130 años de su muerte en el museo, él murió en el museo. Y esta muestra es como un intento digamos, es un homenaje, pero también una forma de decir que el pueblo mapuche es un pueblo que sigue vivo. O sea, nadie necesita decir que el pueblo mapuche sigue vivo, porque el pueblo mapuche lo dice todos los días por sí mismo, ¿no? Pero es como un pequeño aporte para seguir visibilizando esa situación, para tratar de sanar también esas imágenes. O sea, todas estas fotos que están en esta muestra fueron tomadas en el Museo de Ciencias Naturales. Fueron tomadas cuando ellos eran prisioneros del Estado argentino. Fueron tomadas por sus verdugos, básicamente. Entonces, todo este trabajo que hicimos de pintar las fotos y después de bordarlas de manera comunitaria, son un intento también de sanarlas, ¿no? O sea, de limpiarlas un poco de ese dolor que tienen encima. Lo que traté de hacer yo fue de reconstruir esa marcha de la muerte, ese recorrido horrible que le hicieron hacer a ellos. O sea, horrible en el sentido que fue una marcha forzada, con campos de concentración. O sea, cada parada era un campo de concentración, ¿no? Y lo que hice fue como intentar encontrar esos lugares y hacerlo al revés. O sea, empezamos por el final y después y la fuimos recorriendo inverso, ¿no? Como si fuera a rebobinar la marcha de la muerte. Ese es el título que le pusimos. Y después imaginamos qué hubiese pasado si en Patagones, que era la ciudad donde el loco Inacayal iba siempre a comerciar con los argentinos, hubiese logrado escapar. Entonces imaginamos que una línea de fuga sería la línea sur, que era una ruta que recorría siempre para ir a comerciar y también era una ruta para ir a cazar, digamos, era una zona donde de cacería de guanacos y de avestruces. Y entonces hice el recorrido inverso desde Patagones, que fue el último recorrido que hice, de Patagones hasta acá, bordando con un montón de gente en el camino, ¿no? Bordo hace 2 años, 3 casi ya. Pero algo como esto, no sé, me parece una cosa. Para mí es como un sueño. Yo lo que digo es que es una energía que me tomó y que yo lo único que hice fue responder a ella y obedecerle. Y es algo de eso, que nunca me hubiese imaginado. Hace 2 meses no me hubiese imaginado que esto iba a ser así. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. Trelew, Chubut. El miércoles 26 de septiembre a las 16:30 horas se llevó a cabo en la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, una asamblea integrada por la comunidad universitaria donde se aprobó la moción de realizar una ocupación del edificio como nueva medida de fuerza ante el contexto de ajuste y de vaciamiento a la educación pública por parte del gobierno de turno. La toma implica la suspensión total de las actividades administrativas y académicas y se sostendrá, en primera instancia, hasta la próxima asamblea que se llevará a cabo el 3 de octubre. Desde Enfoques, dialogamos con Daniel Páez, estudiante independiente del profesorado de Historia, que nos cuenta sobre la medida de fuerza y la situación actual de la Universidad Nacional de la Patagonia. Asimismo, y en acompañamiento y refuerzo de la medida de lucha, se realizará una marcha el día viernes 28 a las 17 horas, que se concentrará en el playón de la universidad y distintas actividades artísticas a lo largo de la semana para invitar a la comunidad a acercarse a la lucha. Hay un contexto nacional muy desfavorable para las universidades, por lo cual hemos decidido hace más de un mes hacer asambleas para, en la medida de lo posible, para organizar, digamos, acciones concretas a realizar para enfrentar esta medida de ajuste. Lo que ha sucedido el día de hoy es algo histórico, podría decirse, porque se va a intensificar en una medida que era bastante rechazada quizás por algunos sectores, pero bueno, creemos en el poder asambleario, y lo que ha pasado hoy es justamente esto, que como lo veníamos haciendo todos los miércoles a partir de las 16:30, en las asambleas interclaustro, como bien decías vos, donde participa toda la comunidad universitaria, no solamente estudiantes, se decidió tomar el edificio de aulas de la Universidad Nacional San Juan Bosco, de la sede de Trelew. Es una medida que salió por unanimidad, y bueno, y estamos justamente, queremos informar que se va a realizar a partir de este mismo día, paralizando todas las actividades a partir de las 21 horas, dejando que finalicen algunas clases que se estaban desarrollando y invitando a toda la comunidad educativa en general, a la universidad, a que se quieran sumar a esta medida de fuerza, pueden inclusive hasta las 12 de la noche sumarse a esta toma, porque ya después de las 12 de la noche se va a cerrar las puertas por cuestiones de seguridad para cuidar justamente esta medida. Esto va a implicar que no va a haber clases ni actividades. Esto no es por tiempo indeterminado, sino que es hasta la próxima asamblea, que es el próximo miércoles a las 16:30 horas en el edificio de aula de la universidad, para ver si se continúa o no con la medida. Van a hacer actividades, y eso justamente se encarga una comisión en particular, que es de eventos y actividades, y lo han venido haciendo durante otras medidas que hemos llevado a cabo, como el acampe, y también la última medida que habíamos tomado en la vigilia, y se han realizado actividades diversas, como juegos, actividades de clase pública, y se han realizado un montón de actividades en las cuales hemos estado invitando a la comunidad. Así que no... se van a realizar medidas en tanto a concientización y para la comunidad en general. Hay compañeros y compañeras que entienden que no es quizás la mejor alternativa a la toma. Ajá. Y expusieron algunos de los argumentos. Sí. Pero la mayoría entendió, o por lo menos por los que disertaron, uh-huh, que había que intensificar las medidas de fuerza para ir buscando mayor cohesión de la comunidad universitaria, que a veces no se siente tocada o no se siente afectada, es la palabra que busco, no se siente afectada con medidas de fuerza que por ahí son un poco débiles, como lo puede ser un acampe o una vigilia dentro de la universidad, porque eso no implica la suspensión de las actividades. Entonces, muchos rinden, siguen estudiando, van, vienen, y por ahí no se da cuenta del gran proceso que se está llevando a cabo ni de los compañeros y compañeras que están haciendo actividades, porque justamente están abocadas a las tareas académicas. Justamente, por ejemplo, yo te hablo desde mi carrera, que yo estudio profesorado de historia, y yo hace más de un mes que no tengo clases. Sí. Y entonces obviamente que respetamos, yo esto lo hablo a modo personal, sí, respetamos, digamos, el derecho de expresarse de los compañeros que no están a favor de la medida, pero la situación es alarmante a nivel nacional y que requiere de un compromiso urgente de la comunidad. Entonces, si por ahí seguimos con medidas que no convocan, digamos, del todo a la comunidad universitaria a participar, porque el edificio de aula sigue prestándose para las distintas ofertas académicas, es necesario que se haga presente toda la comunidad universitaria para ver de qué forma avanzamos y no retrocedemos en cuanto a esta lucha que ya se viene dando desde el principio de año por el tema del presupuesto universitario. Entonces, es una medida que avanza, no es la única medida que se va, no es la única medida de fuerza que hay. Se va a intentar articularla con otras medidas, con otros sectores que ya vienen siendo vapuleados por los gobiernos, como por ejemplo los estudiantes de la escuela vial, que están hace más de 100 días con sus sedes tomadas, como para entender que estamos en una situación alarmante donde se pone en perjuicio de la clase trabajadora el acceso a la educación pública. Entonces, uh-huh, es una cuestión de hacemos algo y avanzamos o nos quedamos y nos desgastamos. Entonces, la medida esta surge con mucha fuerza en el sentido de que se entiende como una medida que avanza en lo posible para conquistar eso que nosotros queremos: el mayor presupuesto, la no precarización de los trabajadores de la educación, más aporte para la inversión de las becas, y todo lo que venimos solicitando. Quisiera reforzar la información. ¿Sí? De que todo lo que salga a partir de este momento relacionado a la universidad va a estar contemplado en nuestras páginas que venimos promocionando desde que se realizó la medida de acampe, que uh-huh, son en Facebook, Estudiantes Universitarios en Lucha UNP. Sí, está bien. Y en Instagram estamos como @eul.unp. Para avisar a la comunidad que, digamos, que a partir de este momento vamos a estar nosotros cuidando con mucho cautela nuestro edificio y vamos a promover diversas actividades o diversas informaciones oficiales desde esas páginas. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El sábado 22 de septiembre, en el Centro de Educación Agropecuaria de Mallina Hogado, se realizó la presentación del libro Reconocimiento y Uso Doméstico de Plantas Saludables de la Comarca, a cargo de la Red Jarilla. Una memoria de los diálogos que se establecen en los cursos vivenciales, en los talleres que brinda el Grupo Matico. El Grupo Matico en la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Comarca hace 5 o 6 años que está brindando este taller de reconocimiento y uso domésticos de plantas saludables de la comarca en el CA3. Y entonces se recopiló las vivencias de estos 5 años de talleres, sobre todo con mucha nota escrita y mucha desgrabación de las cosas que sucedían. Se armó este libro que es una memoria y está separado en capítulos. Cada uno de esos capítulos vivencian o intentan dar cuenta de un tema de las cuales este curso taller brinda, ¿no? Por ejemplo, construcción colectiva de saberes, herbario y la clasificación de las plantas, salud animal, alimentación, semillas, tintes naturales, preparados con plantas, aromaterapia. Entonces, para cada uno de estos capítulos, por ejemplo, o cada uno de estos encuentros, la Red Jarilla, el Grupo Matico, convoca a alguien que venga como a brindar su saber. Lo interesante de este curso taller, que intentamos después plasmarlo en el libro, es que no es una clase al cual una asiste, se sienta, toma nota y se va a su casa con un montón de conocimientos nuevos. Como da cuenta el libro e insisten las compañeras del Grupo Matico, es una construcción colectiva. Se invita a esas personas a brindar información porque por ahí son especialistas, no sé, alguien que hace muchos años trabaja en aromaterapia o en salud animal, pero luego estas personas traen su saber y el saber se va construyendo en relación a lo que todas las personas que estamos ahí vivenciamos. Bueno, con todos esos saberes que la gente va trayendo se construye el saber que después me llevo a casa. Y bueno, y eso es lo que intentamos plasmar en el libro, ¿no? Me parece importante cuando decimos construir y dar cuenta es que están las voces de todas esas personas. Adriana decía algo así como 120, 150 personas que han pasado por los cursos talleres a lo largo de estos 6 años, que están sus voces en el libro. Cuando nos sentamos a pensar en el libro, más allá de traer las voces de todas las personas que participaron, también fuimos eligiendo algunos relatos que están al final del capítulo, que tienen que ver con eso que intentamos, de la forma en que el Grupo Matico piensa el encuentro, ¿no? En cada uno de esos encuentros, talleres, cursos que se dieron durante los 5 años, este es el 6º, también se construyen saberes en relación al territorio y en relación a los acontecimientos que van sucediendo cotidianamente en el lugar que habitamos, en la comarca que habitamos. Entonces, también muchos de los materiales que compila este libro tienen que ver con eso, con las luchas por el territorio, por la defensa del agua, de la tierra, de las semillas, del cuidado de nuestras plantas, de la biodiversidad y del cuidado de los seres, ¿no? Porque también las plantas son la base de la vida que habitamos, ¿no? Del lugar que habitamos y sobre todo en esta comarca y las personas que elegimos vivir aquí. Entonces, bueno, el reconocimiento también a estas plantas. También el Grupo Matico viene estableciendo este curso taller, pero también este libro tiene que ver con eso, ¿no? Y con todas las dinámicas sociales que se establecen alrededor de las plantas, del cuidado de las plantas, del cuidado de la tierra, del agua, de nuestra comarca, de nuestro territorio. Y bueno, me parece que es importante no dejarlo de lado porque es algo fundamental para el Grupo Matico, para la Red Jarilla, para el CEA también y para este libro, ¿no? Que es lo que este libro intenta transmitir. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. En el marco del Festival Audiovisual Bariloche, se realizó el taller de cine comunitario Quech, a cargo de Rafael Ontiveros, en conjunto con el Semillero Al Margen y la Sala de Ensayo de Ngun Piuque. Charlamos con Rafael sobre esta experiencia que tuvo como cierre la grabación del videoclip Pibe Tigre, en homenaje a Rafita Nahuel. Bueno, el cine comunitario, a diferencia del cine más tradicional que estamos acostumbrados a ver, tal vez más industrial, ¿no es cierto?, apunta a otra cosa que no sea las grandes masas, digamos, ¿no? El cine comunitario es una necesidad, se podría decir, de las comunidades de expresarse. Y entonces no apunta tanto a lo estético, sino más bien a contar o a